Amén. Tomamos el Salmo 146 a partir del versículo 1 y 2. Dice la palabra: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El salmista podía hacer esta declaración y decirle a Dios que iba a exaltarle, a adorarle, a engrandecer su nombre en toda la vida. Toda su vida él iba a estar dedicándose a este servicio a Dios, a esta necesidad que tenía en su interior, y era la de alabar a Dios, adorar a Dios. Es una declaración que hacía el salmista, ¿sí? Media, a veces difícil o contradictoria para nosotros, podría ser. ¿Por qué? Porque nos lleva a tener que conocer a Dios, servir a Dios, alabarle a Dios, pero dicen toda la vida. Cuando habla de toda la vida, habla de los momentos donde uno puede buscar a Dios, en los momentos donde puede adorar a Dios, que está en libertad, tranquilo, en paz. Ojalá todos los días fueran así, donde pudiéramos nosotros tener libertad de alabarle a Dios, y poder cantar a Dios. Pero hay días donde vamos a tener problemas, hay días donde vamos a tener enfermedades, hay días donde vamos a tener dificultades, hay días donde hay gente que va a estar enojada, hay días donde nosotros vamos a estar enojados, hay días donde vamos a estar tristes, hay días donde vamos a estar con distintos problemas. Y el salmista decía: alabaré a Jehová en mi vida. Y tu vida puede pasar por todos estos problemas, pero tenemos que aprender que en toda circunstancia tenemos que alabar a Dios, tenemos que adorar a Dios, porque Dios es Dios. Y Él tiene que ser adorado, exaltado. ¿Por qué? Porque ese es el privilegio que tiene Dios. O sea, es lo que recibe de nosotros. Usted va a tener todo, tal vez distintas circunstancias, distintos problemas. Los puede tener, tal vez en este momento, en este día. Los puede tener tal vez mañana. Pero a pesar de todo, usted tiene que tomar la decisión que tomó el salmista de alabar a Jehová, alabar a Dios en mi vida. Vida de dificultad, vida de tristeza, vida de alegría en todo momento. Vamos a mirar dos ejemplos, pero vamos a uno primero en el libro de Job. Usted ya conoce a este personaje. Un ejemplo de cómo adorar a Dios. ¿Sí? Job capítulo 1, y vamos a leer acerca de este hombre, que es casi por el contrario de todas las demás personas que uno puede conocer, ¿sí? Mucha gente lamentablemente busca a Dios cuando pierde todo. Mucha gente busca a Dios cuando está sola, cuando ha fracasado, cuando tiene alguna enfermedad, cuando tiene algún problema. Pero este hombre buscó a Dios antes, y luego, cuando perdió, le pasó de todo, siguió buscando a Dios. Job capítulo 1, vamos a leer del versículo 13. Los versículos anteriores relatan acerca de este hombre, dicen que este hombre era justo, piadoso, no había otro hombre en la tierra como él. No había otra persona en la tierra como él. Y dice que este hombre tenía 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, este hombre era tan temeroso de Dios que de pronto si le pasaba por... hacía sacrificios por si sus hijos pecaban. Él dice que todas las mañanas se levantaba y ofrecía sacrificios por sus hijos. Pensaba en sus hijos. Y dice que todos los días se presentaba delante de Dios, y por si ellos hubieran pecado, Señor, te pido que aceptes esta ofrenda. Y pedía por sus hijos. Esto no le gustó mucho a alguien que andaba dando vueltas en derredor del mundo, que aún hoy lo sigue haciendo. Y Dios le dijo un día, donde Dios le permitió la visita de Satanás, y dice que Dios le dijo: "¿No has visto a mi siervo Job, varón piadoso, que no hay otro como él en la tierra?" Y entonces Satanás le dijo: "Ah, ¿cómo no va a ser así si vos le rodeaste de bienes? Le diste todo. ¿Quién no te va a alabar así? Pero toca ahora lo que tiene y vas a ver que cómo blasfema tu nombre. Delante tuyo lo va a hacer." Y Dios, que tenía un plan anterior, no es que se dejó engañar por Satanás, no, Dios ya sabe todas las cosas, y utilizó ahí a Satanás para llevar adelante lo que él quería hacer. Y dice que, bueno, te permito que toques, que lo toques, pero guarda su vida, no toques su vida. Y Satanás salió contento, pensando que ya estaba, que lo iba a destruir. Y vamos a leer en la palabra, entonces, capítulo 1, versículo 13. Luego de que salió Satanás delante de Jehová, dice que, sin perder tiempo, dice, versículo 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: "Estaban arando con los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia." Aún estaba este hablando cuando vino otro que le dijo: "Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia." Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: "Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia." Versículo 18 dice: "Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia." Imagínense ustedes ese panorama. De pronto, en un momento, perdió todo. En un momento, uno atrás de otro venían los mensajeros a traer la noticia, una noticia que de pronto lo iba desmoronando. Una noticia peor que otra. Perdió todos sus bienes, todo lo que tenía, perdió lo que ofrecía Dios, los sacrificios. Él ya no podía ofrecer esos sacrificios, y perdió el motivo también de acercarse a Dios, sus hijos. Porque él todos los días ofrecía sacrificios a Dios. ¿Qué haría usted? ¿Cómo recibiría estas noticias? Si alguien viene, uno atrás de otro, viene y le traen estas noticias. De todo lo que usted tiene, que lo ha perdido, de que ya sus hijos no están, de que todo el trabajo, el esfuerzo, se lo llevaron otros. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría? Cada vez que estamos en una crisis, en un problema, lo que va a resaltar o va a sobresalir es lo que nosotros creemos. Salen a flote o nuestros temores o nuestra fe. En cada momento difícil, Cada vez que tenga un problema, usted va a ver lo que hay en su corazón. Si hay fe o si hay miedo, temores. Y sobre este varón, dice versículo 20, perdón. Dice, entonces Job se levantó. Se levantó. Y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra. Y adoró. Cualquier noticia de esta para nosotros sería suficiente para tirarnos al piso. Pero este varón se levantó. Símbolo de dolor, de tristeza, rasgó su vestimenta. Símbolo de humillación, se rasuró la cabeza. Porque para una persona en ese tiempo, el no tener el cabello era algo deshonroso. Por eso se dejaban las barbas, los pelos largos. Yo, mire, para ese tiempo no sé qué pasaría, ¿no? Pero... este hombre dice que se rasuró la cabeza y de pronto hizo algo, no se tiró al piso como gimiendo, llorando, diciendo ¿por qué a mí? Sino que por el contrario, se postró en tierra y adoró, y adoró a Dios. Qué tremendo ejemplo de cómo tendría que ser nuestra vida, ¿verdad? No ha llegado nada de estas cosas a nuestra vida. ¿O sí? Pero la actitud que nosotros tomamos es lo que va a marcar nuestro destino. Y este hombre, ¿saben que el libro de Job es el libro más viejo que hay en la Biblia? Es el primer libro que se escribió en la Biblia. Y este libro, desde el comienzo nos habla de cómo es el hombre que busca a Dios, que agrada a Dios. Y aquí vemos a este hombre de una actitud que tomó, que nosotros tenemos que ser ejemplo. Tenemos que tomar este ejemplo nosotros, en nuestras vidas. Miren que a veces nosotros nos venimos abajo por poco. Nosotros nos tiramos abajo y renegamos en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué renegamos en contra de Dios? Simplemente nuestros temores sobresalen, nuestros miedos y nuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque culpamos a Dios de lo que nos pasa. En primer lugar, le echamos la culpa a Dios. Pero este hombre dice que se postró y adoró. Y luego dice versículo 21. Y habló y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó Dios delante de Dios. Job no hizo nada. Le adoró. El salmista decía, alabaré a Dios, a Jehová, con toda mi vida. En toda mi vida. Así tenemos que adorar a Dios en toda nuestra vida. La palabra sigue narrando acerca de este hombre. Dice que nuevamente Satanás se presentó delante de Dios. Y cuando se presentó, Dios le dijo, ¿has visto que mi siervo Job se ha mantenido sin pecar? Y dice, ¿por qué no tocaste su cuerpo? Si hubiese tocado su cuerpo, si me permitieras que tocara su cuerpo, ahí verías que realmente blasfemaría. Y usted conoce la historia, como Dios le permite a Satanás que toque su cuerpo. Y dice que una llaga maligna, desde la cabeza hasta los pies, tomó su cuerpo. Si usted lee atentamente la palabra, en un momento más adelante declara a Job, y dice que lo único que no tenía llagas ni tenía dolor era las encías. Le dolía todo. Era algo que estaba carne viva. Y este hombre dice que estaba en un lugar y se tiraba ceniza. La mujer vino y le dijo, ¿por qué no maldecís a tu Dios si te morís de una vez? Perdimos todo y vos te mantenés íntegro, no puede ser que te mantengas íntegro. ¿Cómo vas a adorar a Dios así? Y este hombre continuó buscando a Dios, sirviendo a Dios. Vamos a mirar a ver otro texto, a ver qué está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, tal vez a nosotros no nos pase porque el Antiguo Testamento, ahora nosotros estamos en otros tiempos, nosotros estamos viendo ahora en la gracia. Bueno, vamos a ver también que en el tiempo de la gracia también suceden algunas cosas. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 16. Dice, a partir del versículo 11, comienza a narrar que fueron a predicar y a llevar la palabra a un lugar donde Dios estaba respaldando el ministerio de estos varones. Y dice que a medida que ellos iban, la gente abría su corazón a la palabra. Y cada vez que estos hombres servían a Dios, ministraban la palabra, acontecían allí milagros, Dios obraba de una manera especial. Y un día dice que iban caminando Pablo y Silas, y iban caminando ellos, y de pronto una mujer que era divina, que estaba en ese lugar, todos los días salía detrás de ellos, caminaban ellos, y venía esta mujer y decía, estos son varones, son siervos del Dios viviente, que traen palabra, y hablaba de ellos, y hablaba. Y ellos iban caminando. Un día lo hizo, dos días, tres días. Y un día salieron de vuelta ellos, y de pronto esta mujer otra vez se le apareció, y dice que Pablo, desagradándole esto a Pablo, se dio vuelta y le dijo, en el nombre de Jesús, el espíritu salió fuera, porque tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer quedó libre. ¿Pero qué pasaba? Que era una esclava. Y esta esclava estaba, sus amos traían mucha ganancia porque mucha gente venía y esta mujer tenía que adivinar el futuro, adivinarle las cosas, y esto traía ganancia a sus amos. Y entonces esto les desagradó a ellos. Y vamos a leer allí en el versículo 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rasgándoles la ropa, ordenaron azotarle con varas. Esto le pasó a estos varones, por servir a Dios. En cualquier lugar una persona, ahora, cuando queda libre, cuando trae gozo, trae alegría. Bueno, pero aquí se enojaron. Y no solamente se enojaron, sino que también vinieron y todo el pueblo se agolpó en contra de ellos, y dice que rasgaron sus vestiduras y lo mandaron a ordenar a golpear con vara. Versículo 23 dice, después de haberle azotado, y fíjense la palabrita, mucho, los echaron a la cárcel, mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad. Bien al fondo, a la última celda, allí lo metieron. Dice, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué pasaría con usted si de pronto un día llega una persona a su casa y usted ministra, ora por esa persona y Dios hace una obra, ¡pum!, en su vida? Y de pronto, esto le crea un problema a usted. Porque lo que tendría que ser gozo, alegría, de pronto se le creó un problema. Se le vienen todas las familias. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué la cambiaste? ¿Qué hiciste con ella? Le lavaste la cabeza. Algo hiciste. Y se le viene a él. Y a esta persona, no solamente a estos siervos de Dios, no solamente se le vino todo el pueblo, sino que también se le vinieron los magistrados, los romanos, y lo metieron preso, los golpearon. Lo azotaron mucho con varas. Las varas eran unas varitas bastante finitas, a veces de hierro, que le golpeaban en las espaldas. Y no le pegaban una vez, sino que le pegaban bastante. Y dice que lo golpearon mucho. Y después que lo golpearon, lo azotaron, los metieron preso. Y no solamente lo metieron en el calabozo de bien en el fondo, bien metido en el fondo, sino que después, una vez que estaban ahí, le agarraron los pies y las manos con los cepos. Si usted conoce un cepo, bueno, una persona está sentada y tiene los pies y las manos así, para adelante, no tiene ningún movimiento. Ahora imagínense ustedes cómo estaban, ni siquiera tocarse la espalda, ni nada. Ahí no tenían calefacción, ahí no tenían nada. El lugar de la celda de más al fondo es donde estaban todas las arañas, las lauchas, las ratas dando vuelta. ¿Y qué habrá pasado por la mente de estos varones? ¿Quién me mandó a orar por ellos? ¿Para qué? ¿Renegar en contra de Dios? No. No eran como nosotros. Sino que dice que luego de que pasó todo esto, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Hubiese hecho una oración a Dios? ¿Hubiese reclamado a Dios? ¿Le hubiese dicho algo? Es muy posible que sí. Pero dice, vamos a leer el versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. A veces estamos bien y no nos dan ganas de cantar. A veces no pasamos por ningún problema y no cantamos. Y estos que estaban golpeados, lo metieron injustamente preso. Estaban con cepos. En un lugar donde no querían estar. Sin embargo, dice que cantaban himnos a Dios, estaban adorando y alabando a Dios. Y dice que los presos los oían, o sea que no cantaban bajito. No tenían ningún problema de expresar, de darle la adoración a Dios. Adoraban a Dios. Le daban la alabanza, la adoración a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando se le alaba y se adora a Dios? Dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe que cuando usted le da a Dios la alabanza, cuando usted le da a Dios la adoración que a Él le corresponde, todas las cadenas se caen? Las puertas se abren. El que está preso queda libre. La persona que está atada es desatada, es liberada. Todo comienza con un terremoto. Muchas veces no lo vemos, pero interno es un terremoto. Muchas personas en el momento de alabar y adorar a Dios lo expresan, ese terremoto, ese movimiento del obrar de Dios en su vida, con lágrimas, con una caída. ¿Por qué? Simplemente porque hay un varón o una mujer que le da a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Esto tenían todo un pueblo en contra. Estaban metidos presos en un lugar muy oscuro, los llevaron ahí. Estaban lastimados, estaban golpeados, estaban con cepo. Pero lo que tenían aquí adentro, nadie lo podía hacer callar. Y eso allí comenzó a fluir en ese lugar de tal manera que todos lo oían, todos oían, todos escuchaban que ellos estaban adorando a Dios. Ay, estos no son como los otros presos que se quejan, que insultan, que llaman al abogado, que piden a alguien, que piden auxilio. No, estos, mirá, están dando gracias. Están adorando. Yo nunca escuché que alguien hablara de Dios acá. Deben ser algún loco. Pero de pronto se comenzó a mover todo ese lugar, se comenzó a sacudir ese lugar y de pronto la presencia de Dios llegó a ese lugar. ¿Saben? Que cada vez que usted y yo hacemos eso, adoramos a Dios, esas cosas suceden. Vamos a otro texto, vamos a leer el Salmo 149. ¿Qué sucede cuando nosotros adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios? El salmista decía, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Aquí. Entre nosotros. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Lo importante de alabar a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros alabamos a Dios? Versículo 6. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Noten ustedes que de pronto está hablando que desde qué bueno que es que la iglesia, vamos a decir iglesia aquí, pero no dice iglesia, vamos a decir que sus santos alaben a Dios, que de pronto expresen lo que hay en su corazón, porque va a ser de bendición, que tienen que alegrarse, y de pronto es como que cambia, se pone un poco más agresivo el salmista, en el versículo 6, cuando dice, exalten con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Saben que cada vez que nosotros cantamos, hacemos declaraciones? Cada vez que nosotros expresamos con nuestra voz, hacemos declaraciones. Y en lo espiritual, nosotros no lo vemos, pero espiritualmente estamos haciendo esto. Versículo 7. Ejecutando venganza entre las naciones y castigos entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Hablamos el día viernes de dónde trabajaban el enemigo. Hablamos de lo que hacen en las regiones celestes. Que tenemos lucha contra principados, potestades. Y de pronto, saben que una de las armas que Dios nos ha dado es la expresión de nuestras gargantas, la adoración, la alabanza. cuando usted y yo alabamos y adoramos a Dios, atamos al enemigo. Entorpecemos su obrar. Emitimos juicio. Le ponemos cadenas a ellos. Lo limitamos. Y una de las cosas que el enemigo sabe, que esta es una herramienta que no quiere que utilicemos, sabe que es muy peligrosa para él. Por eso provoca cualquier cosa para que nosotros no adoremos a Dios. Y a muchos nos engañan, muchos nos tienen ahí y no le adoramos a Dios. No abrimos nuestra boca. Hay una mentira que él tiene, así no podés adorar a Dios. Así no podés cantar. Tu alabanza no va a llegar. ¿Ministrar? ¿A quién vas a ministrar así? Y te engañó. A muchos lo engaña y lo ha tenido mucho tiempo hace. Porque piensa que una persona cuando está triste no puede. Cuando está en dificultades no puede. Por el contrario. Cuando usted esté así, en esa situación, vuelque su corazón a Dios. Y va a traer libertad a su vida. Y va a traer libertad a los que le van a escuchar. Satanás sabía muy bien, sabe muy bien que la adoración es muy peligrosa. Y volvemos a Job. En Job quiso hacer que se detuviera. Él ofrecía sacrificios a Dios. Continuamente. Pero no pudo detenerlo. Job fue el primer hombre que venció a Satanás. Y ahí fue nuevamente la caída de Satanás. Nosotros podemos vencer a Satanás cada vez que nosotros expresamos lo que hay en nuestro corazón. Podemos derrotar todo lo que el enemigo haga, quiere hacer en contra de nuestras vidas. Y vamos a un último texto. Ya con esto ya quedamos completos por hoy. Juan capítulo 4. Jesús habla con una mujer y dentro de toda la charla estas palabras que vamos a leer ahora son las que tienen vigencia hoy. Juan capítulo 4, versículo 22. Perdón, vamos a leer versículo 23 y 24. Dice, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios está buscando hoy adoradores. Dios está buscando hombres y mujeres que abran sus bocas y expresen adoración a Dios. Esto es lamentable por un lado y nos da una oportunidad por otro. Lamentable, ¿por qué? Porque si Dios busca es porque hay pocos o no hay. Y es lamentable que de pronto Dios tenga que buscar. Pero nos abre una oportunidad de decir, yo, Señor, quiero ser un adorador. Yo que antes me quejaba por todo, antes que refunfuñaba, que insultaba, que me peleaba, que utilizaba esta boca para insultar a quien se me ponga enfrente, ahora quiero que esta boca declare y proclame solamente tu grandeza, quiero hablar en santidad, quiero declarar tu amor, tu paz. Quiero que cuando yo abra mis labios, solamente seas tú ministrando. Dios está buscando adoradores, pero estos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Saben que cuando nosotros alabamos a Dios, espiritualmente pasan cosas. Dios comienza a activar. Y hay una cosa que es que Dios no... Dios se vale de un medio, que es ustedes. ¿Por qué Dios no se mueve a veces? Es porque a veces estamos quietos. Y Dios está esperando que nosotros activemos. Que usted comience a orar, que comience a adorarle, a darle el lugar que Él tiene que tener, y va a notar un cambio. Dios es Dios, Dios está siempre en el lugar que Él está. Pero es necesario que nosotros le demos ese lugar, le demos esa oportunidad de actuar. Así que no es que Dios no hace nada, sino que a veces nosotros no hacemos nada. Nosotros somos los que estamos ahí tranquilos, esperando que Dios actúe. Sí, Dios actúa, pero cuando nosotros le damos el lugar. El salmista decía, alabaré a Jehová con mi vida, en todo tiempo, en todo momento. Si viniera alguna dificultad, como Job, ¿usted le alabaría? Si de pronto tuviera algún problema, como Pablo, ¿usted le alabaría? Dios está buscando hombres y mujeres hoy, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta, ¿lo hallarán esta noche aquí? ¿Podrá Dios decir acá, ahí en paso de fe, tengo uno que... Ojalá que sí. Ojalá que Dios pueda encontrar acá, en este lugar, corazones que le adoren. Amén. Vamos a poner en pie.